Belén Pacheco, directora de Mercadeo de Quito Turismo, nos acompaña para hablar sobre el festival Más Allá de la Vida a través de la línea telefónica. Buenos días, Belén, ¿cómo estás? Buenos días, Darío, mucho gusto. Buenos días a todos quienes nos están escuchando también. Este festival estará ya presente el 1, 2 y 3 de noviembre en el Centro Cultural Metropolitano. Entrada libre, y se trata de un festival que activará el Centro Histórico a partir de las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. ¿De qué se trata el festival Más Allá de la Vida? Bueno, muchas gracias por la oportunidad para poder hacer una invitación a toda la gente que nos escucha. Sí, justamente es un evento que estamos desarrollando como Oficina de Promoción Turística de la Alcaldía de la Ciudad, con el fin de activar, como tú mismo lo decías, al Centro Histórico y principalmente dar una nueva alternativa para la que la gente se quede en la ciudad de Quito durante el feriado. El festival lo que busca es conmemorar tradiciones, es volver a encontrarnos con nuestras costumbres, con nuestras leyendas, con nuestras tradiciones en torno a esta fecha tan importante que es para todas las personas y toda la gente aquí en el Ecuador, principalmente para conmemorar a nuestros finados, ¿no? ¿Qué tipo de tradiciones y leyendas serán las que ustedes están marcando o remarcando en el imaginario de las nuevas generaciones, que quizás estén un poco perdidas? Por supuesto, es un poco revivir cómo antes nuestra gente enterraba a sus difuntos, por ejemplo, con el tema de las vasijas de barro, cómo antes íbamos nosotros al cementerio, lo que significaba el que nuestros antepasados pasen a otra vida, como era en nuestra cosmovisión indígena. Y principalmente lo que buscamos en el evento es justamente tratar de revivir estas tradiciones, la colada morada en tema gastronómico, la unión familiar que se da en torno a la elaboración de la colada, un poco de las leyendas antiguas, lo que significaba el personaje, por ejemplo, del animero, uh-huh, durante todo este periodo cuando alguien moría. Por ejemplo, es un poco revivir estas tradiciones, es reencontrarnos con nuestras cultura, con nuestras leyendas, con toda nuestra historia principalmente, perdón, ¿no? Perdón, Belén, ¿cómo estará conformado este festival? ¿Quiere decir que ahí en el Centro Cultural Metropolitano habrán stands, espacios de exposición o recorridos, personajes? Grafícanos un poco, por favor. Por supuesto. Principalmente dentro del festival lo que va a haber es una decoración que nos traslada desde la vida hasta lo que significa más allá de la vida, hasta la muerte principalmente. Vamos a tener decoraciones, van a tener stands con colada morada. Estamos trabajando en asociación con las huecas del Ecuador, justamente para que la gente tenga la oportunidad de probar las mejores coladas moradas durante los 3 días del festival. Música. Vamos a tener personajes, leyendas, el cuentero que nos va a estar contando las historias quiteñas, las historias ecuatorianas, y principalmente vamos a tener algo súper, súper especial, que es el conectarnos con nuestros fieles difuntos, con la gente que ya no la tenemos, ¿no? A través de mensajes que nos va a dar el árbol de la vida. ¿De qué se trata el árbol de la vida, perdón? El árbol de la vida es uno de los íconos que lo vamos a tener el evento, que justamente trata de traernos estos mensajes que tenemos y que nos conectan con nuestros fieles difuntos. Como te digo, la experiencia en el festival es trasladar a la gente hacia la otra vida, digamos, hacia más allá de la vida. Por eso el nombre del festival se llama Más Allá de la Vida, y a través de una conexión que tú vas a tener desde el exterior del Centro Cultural Metropolitano hacia el interior con un túnel de rosas, prácticamente entenderás cuando pasas ya a más allá de la vida. Como, claro, otro mundo paralelo es un poco la propuesta que presentan ustedes. Perfecto, pero con tradiciones y con costumbres ecuatorianas y quiteñas principalmente. Bueno, es amigo, esa conexión, ajá, con nuestra cosmovisión indígena también. Esa es la propuesta que tiene entonces Quito Turismo para las personas que nos vamos a quedar este feriado aquí en la ciudad de Quito, visitar cada uno de los cementerios y dese también un tiempo para ir al Centro Cultural Metropolitano. No se olvide, 1, 2 y 3 de noviembre a partir de las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche, perdón. La entrada es libre, pueden asistir todo tipo de público, ¿verdad? Sí, por supuesto, la entrada es libre, les hacemos la cordial invitación y queremos comentarles que tenemos coordinado un servicio de transporte gratuito para todos quienes deseen ir al festival. Vamos a tener 3 rutas, una que sale al norte, otra al sur y otra en los valles, ¿no? ¿Cuáles serían esos puntos? Por supuesto, la primera ruta del norte sale desde el nuevo centro comercial con Portal Shopping, hace otra parada en el Condado Shopping y finalmente hace la última parada en la Tribuna de los Shiris. Todo esto inicia a las 3 de la tarde. Bueno, nosotros perdóname, ya no nos quedó más tiempo. Okay. Queremos hacerle la invitación para que la gente también revise las redes sociales de Quito Turismo y se entere toda cada uno de los detalles de esta invitación. Queremos agradecerte, Belén Pacheco, directora de Mercadeo de Quito Turismo, por acompañarnos. Muchas gracias. Perfecto, gracias, los esperamos.